Hay un tiempo para reír y otro tiempo para llorar. Un tiempo para partir y otro para regresar. Tiempo de huracanes. Esta semana presentamos La señorita Julia. Bajo la amenaza de una tormenta, Julia había llegado a San Antonio, un pequeño poblado con poco más de 1,000 habitantes, un lugar tranquilo, de esos donde el tiempo parece detenerse. Además de su equipaje, llevaba consigo las ganas de trabajar y el reto de ganarse la confianza de la gente del pueblo para ser la maestra de la escuela. Se instaló en el cuarto que le ofreció doña Cecilia a cambio de un pequeño pago, y desde un principio aquel arreglo se convirtió en la promesa de una linda amistad entre las mujeres. Al día siguiente de su llegada, después de la tormenta, el sol tímidamente intentaba asomarse en medio de los nubarrones, y la calidez de la mañana despertó en Julia la curiosidad por conocer el lugar. Pero la vida a veces nos tiene preparada alguna sorpresa. Ya pasó un buen rato y todavía está temblando. ¿Por qué gritaba? Es que yo pensé... Bueno, pensé que te había pasado algo. Era una broma. No quise asustarla. No te preocupes, ya me siento mejor. No, espere, no se levante. Descanse un poco más. No, necesito caminar un poco. Todavía no se ve muy bien. No quiero que contes lo que pasó a nadie. ¿Entendiste? Pero... Prométemelo.